leyes de culto, cómo se tenía que hacer el santuario, cómo debían oficiarse las ceremonias litúrgicas del santuario antiguo. Entonces, por eso es tremendo. Bueno, vamos a ubicarnos. El libro de Levítico habla especialmente de la santidad de Dios. Cuando yo digo santidad, lo digo acá, a algunos les choca. Y si lo decimos afuera, estamos hablando en idioma chino, en sánscrito hindú. Pero santidad es simplemente para que nos recordemos siempre es ser diferentes. Santidad es ser diferente. Y decíamos el domingo que Dios tenía que educar a un conjunto, a un pueblo todo embrutecido. Perdón la palabra que estoy usando. Embrutecido porque habían estado esclavos durante 400 años y había que empezar de cero. De cero. Y la revelación había sido un privilegio de unos pocos. Y en este caso había sido el privilegio de Moisés. Él, ¿se acuerdan que subía al monte? No siempre bajaba contento, porque por ahí bajaba y veía a la gente adorando al becerro y ahí rompía las tablas de la ley, un enojo que Dios no lo tuvo en cuenta porque era un enojo santo. Bueno, pero en el momento que vamos a leer, la cita que vamos a leer ahora, es cuando se inaugura, es un momento trascendente, porque se inaugura todo un periodo de lo que se llaman los sacrificios del Antiguo Testamento. O sea, está instalado el tabernáculo, era una carpa. Después fue templo hecho de concreto. Y entonces en el momento de la inauguración muy grande, se ofrecen los sacrificios. Y ocurre algo extraordinario. Y ahora como el grupo de la mañana más íntimo, voy a pedir que me ayuden a leer con voz fuerte. Levítico 9:24. Alguien que se pare y fuerte lea Levítico 9:24, cuando ya está todo preparado el sacrificio, está todo listo, el pueblo todo mirando, y ocurre algo fantástico. ¿Quién lo lee? Hasta ahí, gracias Francisco. Quiere decir que en ese momento Dios envía fuego y se cierra la boca de todo el mundo. Ahora, alguna cosa importante para entender los pasajes de Levítico. Si ustedes se fijan en este capítulo 9, hay repetición de palabras, de verbos y de sustantivos. Los verbos tienen que ver con arder, quemar y muchos otros parecidos, como por ejemplo encender, calentar, apagar, consumir. Tienen que ver con la santidad. Son verbos para entender el libro, estamos viendo, ¿no? Porque yo quiero que también, aparte de lo que reflexionemos, que nos agarre un gustito de leerlo al libro. Entonces, los verbos cada vez que vean esos verbos en el libro Levítico, pongan al lado santidad. Y los sustantivos, especialmente, tienen que ver con fuego, luz, llamas, humo, carbón, horno, caldero y cenizas. ¿Por qué estas cosas tan raras? Repito, Dios está educando al pueblo, está embrutecido, hay que pulirlo, hay que generar un concepto que hoy este proceso del mundo en que vivimos está al revés. Dios quería diferenciar lo sagrado de lo profano, quería diferenciar lo puro de lo impuro, ¿no? Entonces Dios tuvo que empezar ¿vieron cuando íbamos a la escuela y que nos hacían los palotes? La A, y después no me acuerdo, yo estudié con el libro Los Teritos hace 550 años, eran los palotes. Hermano, lo que quiero decir es que estos son los palotes que Dios enseñaba a un pueblo bruto para que se puliera. Y quería enseñar qué cosa, que hay distancia entre el Dios santo y el hombre pecador. Pero ellos estaban haciendo ladrillos durante décadas. En las condiciones más extremas, y habían salido, porque esto es pocos meses después de eso, habían sido liberados, y salieron enloquecidos, gritando libertad, libertad, libertad, pero no tenían consistencia de nada, no tenían ética, no tenían un pilón el concepto de Dios era totalmente desdibujado, habían vivido en medio de una sociedad pagana, politeísta, llena de pirámides, que ayudaron ellos a construir. Ahora es empezar de nuevo, es empezar con los palotes, los barrotes. mi mamá me ama, como escribíamos después cuando empezamos con el número uno. Todo eso. Esto es el libro de Levítico. Ahora, como leyó Francisco, Dios le dice, hagan este templo, comiencen con los sacrificios. Todo era una fiesta. Y en medio de la fiesta se cae un gigantesco tonelada de agua fría, porque miren lo que pasó. Cuando se instala la liturgia nueva, Dios genera un grupo llamado de sacerdotes, ¿no? El sacerdote es el que intercede, el que en representación del hombre intercede ante Dios. Y el profeta es el que tiene un mensaje de Dios para traérselo al hombre. Más o menos un camino inverso. Y llega este momento que Dios dice, bueno, voy a elegir al hermano de Moisés. Moisés era el legislador, era el caudillo civil, político, estaba formándose la nación y tenía que conformar Dios a este pueblo y tenía que enseñar el concepto de santidad. ¿Cuánto más hoy tenemos que enseñar el concepto de santidad? Si el concepto de santidad no está firme en los creyentes, tenemos un concepto muy desdibujado de lo que es el pecado y todas las cosas que tienen que ver con lo que a Dios les desagrada. Entonces, mientras más conozcamos de la santidad de Dios, más vamos a entender lo que significa el pecado. Porque aún en nuestro lenguaje cotidiano esa palabra se está intentando erradicar, y aún de las iglesias, en algunos sectores de las iglesias, porque para no incomodar a los hermanos. Pero Dios no tiene ningún empacho en incomodarnos porque quiere acomodarnos de la mejor manera. Entonces está este hombre, Aarón, y Dios le dice, imagínense qué privilegio, a partir de Aarón, todos los hijos y los nietos, los bisnietos y así, y así, y así, se van a encargar de las tareas más importantes del santuario. Aarón era de la tribu llamada Leví, que dio origen al nombre de Levítico, y quiere decir que viene de Leví, una tribu especial para esto. Muy bien, pero de todos los que eran, porque eran muchos, dice, no, dice Dios, voy a escoger a una familia. ¿A cuál familia? La de Aarón. Él para abajo. Bueno, entonces, repetíamos el domingo a la noche, pero hay más tiempo ahora, un poquito más de tiempo, en el capítulo 8, que estamos en la inauguración, no se olviden. Entonces, si ustedes leen, no vamos a hacerlo ahora, pero hay una repetición hasta el hartazgo de la palabra a Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos, 12 veces, Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos. ¿Por qué? Porque eran los que tenían que oficiar en el templo. Llegamos al capítulo 9, se hace la inauguración. El primer gran sacrificio, y Dios, como es el momento de inauguración, interviene en forma sobrenatural. ¿Con qué? Con fuego. No es la primera vez que había fuego en la Biblia. Hubo fuego cuando Dios hizo un acuerdo con Abraham, el padre de esta nación. Una cosa muy extraña porque eran las costumbres antiguas y Dios pasó con fuego y humo. Acuérdense, los dos señales son de santidad. El acuerdo entre Abraham y Dios era un acuerdo santo. Hubo fuego cuando Moisés, cuidando las ovejas ajenas, y ya casi tartamudo porque no tenía con quién hablar, Dios le aparece en aquella zarza, el fuego. ¿Qué símbolo el fuego? Muestra el poder de Dios y la presencia de Dios. Pero ahora dijimos que en medio de la fiesta vino un aguafiestas, y Dios mismo fue el aguafiestas. ¿Por qué? Vamos a leer a alguien que me ayude ahora, capítulo 10, verso 1 al 3. Vamos a pasar del fuego aprobado al fuego desaprobado, al fuego de la aprobación, al fuego de la desaprobación. ¿Quién lee capítulo 10, verso 1 al 3? Fuerte, parado, para que podamos todos escuchar. Muy bien. Cayó con ella, ¿eh? No es que se cayó al suelo, sino que se cayó la boca. Bueno, decíamos, entonces algo raro acá pasó. Algo raro pasó porque si Dios estaba con el fuego aprobando, ahora no puede estar con el fuego desaprobando. Y es que había una actitud interior en estos muchachos Uno dice, pero estos muchachos eran el sacerdocio era hereditario. Entonces no se rendían cualidades morales o espirituales para pertenecer a ese grupo de sacerdotes. Se heredaba. Entonces por ahí había un padre que tenía un hijo pícaro y era sacerdote. Y bueno, Dios tenía que tratar con ellos. Ahora quiero decirles, voy a decir varias cosas que no dijimos el domingo, porque es otro enfoque la continuación de la reflexión del domingo, y que no es la primera vez que Nadab y Abiú aparecen en la escena bíblica. No es la primera vez. Así que te decía, bueno, que los próximos chicos que nazcan en la iglesia se llamen Nadab y Abiú. No por lo que hicieron, sino un nombre medio raro, ¿no? Pero fíjense, alguien que me ayude y busque en Éxodo 24:1. Éxodo, fuerte otra vez también para que todos escuchemos. Éxodo 24:1. Después 24:9, 10 y 11. Le explico qué estaba aconteciendo aquí. Es un espacio previo entre la liberación de Egipto, donde estaban todos embrutecidos a la potencia máxima. Acá ya Dios está empezando a revelar sus cosas importantes, y lo más importante es revela su persona. Lo que más puede anhelar una persona es que Dios se le revele a él. Nosotros somos partícipes de un Dios que se revela, no un Dios que yo lo descubro porque estuve investigando con mi mente súper perspicaz. Fíjense, estamos viendo que Nadab y Abiú no eran inexpertos, tenían trato previo con Dios. Por eso es grave que en el medio del fuego de la aprobación viene el fuego de la desaprobación. Vamos a leer Éxodo 24:1. Gracias, Rita. Ahora espera un cachito, leemos 9, 10 y 11. Uno dice, ¿serían los únicos hijos? No, no, no, no. Levítico capítulo 10, después pueden leerlo, nos nombra a Eleazar e Itamar como otra parte de sus hijos. Pero estos, junto con Moisés y junto con 70 sabios, o ancianos, mejor dicho, la expresión de la Biblia, tienen este privilegio, Dios los invita. Y miren a dónde van, verso 9, 10 y 11. ¿Sí, Rita, puede ser? 9, 10 y 11, fuerte. Muy bien, quiere decir que esto previo nos está diciendo que estas personas que subieron a tributarle a Dios un acto de oración, uno dice, pero era una cosa media sencilla, era un incensario. Sí, pero estamos en los palotes y en los barrotes, en los primeros pasitos del entendimiento de la santidad de Dios. Entonces esta gente no eran gente que eran desconocidos, tenían que haber sabido. Hubo algo, este texto de Levítico 10 es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia para entender. Y no es sencillo entender, porque la pregunta que uno se hace, ¿pero por qué? Según leímos en el versículo 2 y 3, se murieron. No puedo hacer la explicación domingo noche, si ustedes quieren, pueden, yo he mandado el correo electrónico con la explicación, pero para no desviarme de lo que quiero decir. En realidad ellos actuaron impropiamente. Ellos pusieron en adelante de todas las cosas sus propias ideas y sus propios conceptos de Dios. Y a Dios no nos podemos acercar por nuestros propios conceptos. Eso es lo que cree la mayoría del mundo a nuestro alrededor. Que se va a acercar por su buen mérito, porque tiene apariencia de bueno, porque intenta hacer lo mejor, porque es buen vecino, por lo que sea. Pero no se puede acercar a Dios. Estos muchachos creían que se las sabían todas. Todas las cosas, pero no se sabían nada, porque lo primero que tenían que haber respetado y sabido, y seguramente que lo sabían, que a Dios no nos podemos acercar como se nos antoja, porque hay distancia. Por eso en el capítulo 10, más adelante, dice que Dios quiere enseñarnos, el verso 10 y 10:10 de Levítico, dice para que para. Cuando está para en la Biblia es propósito. ¿Por qué hace todo esto, estas cosas que aparentemente son raras a nuestra época? Porque aquello eran sombras, eran los garabatos antiguos. Hoy tenemos sustancia, tenemos concreto de Jesús, la expresión máxima de la santidad de Dios. Ellos no podían saber eso. Estaban en la infancia, estaban en preescolar. Nosotros estábamos, ¿dónde? En el secundario, en la universidad. Pero se acercan sin observar la distancia, que hay distancia entre el Dios Santo y el hombre pecador. El hombre pecador. Y esos muchachos que quisieron autopromoverse, quisieron decir: somos importantes, somos del linaje de Aarón, tenemos antecedentes, tenemos una genética santa. No tenían genética santa. Si hubieran tenido la genética santa y al día, no le hubiera pasado lo que le pasó. Ahora, verso 3, otra traducción del texto de verso 3 dice que Dios habla y dice: demostraré, está en la pantalla número 6, demostraré mi santidad por medio de los que se acercaron a mí. Y quiero decirte, mi hermano, que Dios quiere ser amado. Dios quiere ser amado desde el inicio de la historia, por eso conversaba en la intimidad con Adán y Eva, y por eso quiso restablecer Dios eso que estaba quebrado. Su santidad hizo que nuestro propio comportamiento nos distanciara de Dios. Pero Dios quiere ser amado, pero también Dios quiere ser respetado. Dios quiere ser respetado en mis propias vidas. Y si estos muchachos no eran inexpertos en el conocimiento de Dios, acuérdense lo que Jesús iba a decir muchos siglos después: porque a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso esa gente murió. Y Dios dijo a Aarón, que era el padre que estaba allí, y vos, no dijo vos, ¿no? Y la expresión dijo: tienes que estar callado. ¿Por qué? Porque había toda una especie de luto, aquello que tenían la muerte de un familiar. Pero como acá había sido por causa pecaminosa, es un juicio muy severo. A veces es difícil que podamos entender, pero uno dice: pero en otros casos, Dios a uno que se portó mal le puso lepra, a otro hizo tal cosa. ¿Por qué a estos dos, tanto le tocó? Porque era el inicio de un nuevo trato, que es se llama el trato de la ley, la antigua ley, hoy estamos bajo la gracia. Entonces, todos los que sirven a Dios tienen que ser un ejemplo para los demás. ¿Vieron por qué a veces el pastor hace tanto énfasis, hermanos? Queremos afectar la sociedad, queremos traer un impacto significativo en ella, y nosotros nos hemos puesto de acuerdo al inicio de nuestra congregación de que queremos trabajar en los pequeños lugares, en las casas, porque queremos afectar a lo que nos rodean, llevarlos al Evangelio, porque estamos diciendo constantemente, porque todos los bautizados de nuestra iglesia vienen de las células. Entonces todos los que dirigen, tocan, cantan, el pastor, el ayudante, lo que sea, tenemos que participar en lo mismo. No es que sea... No es un método, es un principio de acercamiento a la gente. Y entonces cuando no hacemos eso, provocamos o damos a otros un mal ejemplo. Gracias a Dios, que está la expresión de uno de los salmos, el Salmo 103, donde dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Saben por qué digo esto? Porque el libro de Romanos, cuando se inicia, y Pablo explica la maldad humana, la maldad mía, la tuya, dice el texto de Romanos 1:16, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y el verbo no dice se reveló. La ira de Dios se revela, aunque estemos bajo la gracia, aunque estemos bajo la protección de Cristo y una demostración excelsa de santidad, la ira de Dios se sigue revelando contra el pecado. Dios no paró de estar enojado contra el pecado y contra la injusticia. Se sigue revelando, no es, porque a veces uno cree que estamos bajo la gracia, que tenemos la idea de un Dios en el Antiguo Testamento, un Dios airado, y fíjense el ejemplo que estamos viendo, el fuego de desaprobación, juicio severo contra estas personas. Y debemos decir: gracias, Señor, que nos sigues utilizando estos ejemplos que escarmientan, nos escarmientan. Porque cuando uno ve lo que le pasa a otro, uno empieza a fijarse en uno mismo. Gracias a Dios que no siga haciendo esto Dios. No se olviden que también lo hizo cuando se inicia la iglesia. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Aquellos que quisieron pasar de dadivosos, de generosos, de tener un buen nombre. Mucho parecido a lo de Nadab y Abiú. Es importante. Gracias, hermanos, por su ofrenda. ¿Y qué pasó? Pedro tuvo que ir a decirles que habían mentido a Dios. Ahora uno dice, pero Carlos, si estamos hablando de la antigüedad, del libro Levítico, Nadab y Abiú, ellos ofrecían sacrificio con los incendios. Nosotros no estamos con eso. Miren lo que dice la Biblia. Es cierto eso, ¿eh? Miren lo que dice la Biblia en 2 Pedro 2.5, alguien que me ayude también a leerlo. Allí habla de otros sacrificios. No es quemar incienso en un censario sagrado con fuego del altar. Porque vuelvo a decirte, hermano, todas estas son simbologías. Son garabatos. Hoy tenemos la foto concreta, hoy tenemos una nitidez tan grande para entender lo de Dios, que no podemos, nosotros ya no estamos más en la infancia de la revelación. Dios ha dado su revelación completa. Miren lo que dice 2 Pedro 2.5. Allí está Pedro hablando de que los cristianos, ¿qué somos los cristianos? 2 Pedro 2.5, fuerte, por favor, alguien que lo lea. O me equivoqué yo, es donde piedras vivas. Entonces, primera, Pedro. ¿Vosotros también? Perdón, me equivoqué, Iris. Primera Pedro 2.5, perdón. Y ahí que dice, que nosotros también hoy, porque Pedro habló a los cristianos, ¿cierto? ¿Y qué les dicen los cristianos? Tienen que ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales. Por supuesto que no es el incensario, no es el fuego, ni un sacrificio de animalito, ni todo eso, porque eso era, sino se refiere a otros actos de adoración que están bien prescriptos del Nuevo Testamento, de nuestro amor por el prójimo, nuestro servicio por los demás, etc. Pero dice algo más. ¿Esos sacrificios son aceptables porque yo soy bueno? ¿Porque yo hago lo mejor que puedo? No. Por medio de Jesucristo. Es el mismo Dios que escribió, o que quiso que se escribiera esto de Levítico, y está diciéndose esto a nosotros ahora. Ahora, volvemos al caso de Nadab y Abiú. Ellos dijeron, somos hijos de papá, tenemos el privilegio. Dijimos el domingo pasado que había muchas motivaciones. Algunos dicen que estaban ebrios, otros decían, porque hay un texto ahí en Levíticos 10, donde se prohíbe a los sacerdotes tomar vino y sidra. Entonces dijeron, ¿cómo puede estar este texto ahí? Tiene que haber relación. Y es posiblemente eso. Pero también había cierto orden. Yo no podía entrar al santuario si era sacerdote cuando yo quería. ¿Se acuerdan quién fue también sacerdote de la misma manera en el Nuevo Testamento y ofreció incienso? El papá de Juan el Bautista. Pueden leerlo en Lucas capítulo 1. Le tocó el turno. Y él entró y ahí fue donde se enteró que iba a ser papá y quedó mudo porque no creyó. Así que acá está hablando de la manera de que hacemos cosas, sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero podemos dar a Dios sacrificios no aceptables a Dios por medio de Carlos, por medio de Juan, de Pedro, del que sea, cuando entra la carne. Y la Biblia dice, en el libro de Santiago, un apóstol que habla de las cosas prácticas, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso Pedro sigue diciendo, 1 Pedro 4.11, dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, una palabra desgastada ahora, pero quiere decir servir, porque tenemos los ministros de acá, y a veces parece que en lugar de servir, se lo sirven de nosotros. Dice, si alguno ministra, si alguno sirve, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, perdón, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea, todo lo que yo hago, todo lo que vos haces en esta época, en que vivimos, debe ser para la gloria de Dios, no buscar tributo propio. Ahora, cuando Pedro escribe su primera carta en el Nuevo Testamento, dice algo muy interesante que lo sacó del libro de Levítico. Miren qué importante. ¿Vieron la expresión de Pedro en 1 Pedro 1.15 y 16? 16 dice, sed santos porque yo soy santo. Eso dice Pedro, recogiendo el concepto que Dios reveló en el Levítico y lo dice a todos, a vos y a mí. ¿Qué dice Dios? Sed santos porque yo soy santos. Ahí en el medio hay una palabra chiquita que es porque. Cuando está en la Biblia la palabra porque es porque va a haber explicación. Hay explicación, hay explicación. ¿Por qué pide Dios que yo sea santo? Porque Él es santo. ¿Por qué pide Dios que vos seas santo? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Ahora, Pedro recoge esa palabra tan hermosa, y no se olviden que santidad es ser diferente. Es ser diferente. Es ser diferente. Ahora, en el libro de Levítico, volviendo a él, hay 6 versículos donde está repetida esta palabra, esta frase. No es una palabra, una frase. Sed santos, coma, porque yo soy santo. Ahora, vamos a ver en qué contorno. Yo se las cuento para no buscar todas, pero en Levítico 11, 44 y 45, ahí dice que la manera de distinguir a un seguidor de Dios era por la manera que se alimentaba. Entonces Dios decía, bueno, no se contaminen, de ningún animal que se arrastre no coman, estaban prohibidos. De ahí vino el asunto del animal limpio y animal impuro. Entonces, pero uno empieza a notar, ya primera cosa, se está describiendo ahí una manera exterior, lo de afuera. Se está distinguiendo la santidad por la manera de comer. 44 y 45, hay dos textos. En Levítico 19:12 se distingue a las personas del mundo antiguo por la manera de adorar. Había un día especial, pero también estamos lo mismo. Es algo exterior al hombre, exterior al hombre. El día de reposo que Dios lo instaló. También, pero también habla de relaciones con los padres y abstenerse de la idolatría, de la falsa adoración. Lo dice Levítico 19:2. Siempre termina con la frase, sed santos, o porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Esta es la expresión, yo soy santo, y porque yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. También habla Levítico 27, de que se prohíbe por Dios actos de hechicería y maldecir a los padres. Hacer eso era faltar a la santidad. Seguimos distinguiendo a las personas por su forma exterior. 20:26 de Levítico, vuelvo a repetir, serme santos porque yo soy santo. Ahí están otra vez los animales limpios y los animales impuros. Y por último, estoy recordando 6 versículos de Levítico, por eso es el libro que nos habla de la santidad. Lo habla al hombre en sus primeros pasitos en la revelación. Y dice Levítico 21:8, habla también, lo santificarás por santo, y ahí habla de los casamientos de los sacerdotes y los hebreos. Ahora, ¿qué nos dicen estos textos respecto de Dios? Estos 6 versículos de Levítico, lo mismo que dice Pedro. Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, hay un antiguo autor que dijo una frase muy célebre respecto a la santidad de Dios. Se llamaba A.W. Tozer. Fue un gran escritor y el fundador de la denominación de la Alianza Cristiana Misionera. Y él dijo, ninguna religión se puede elevar más allá o levantar más alto que el concepto de su propio Dios. Ninguna religión se puede levantar más allá del concepto de su propio Dios. Uno imagina la mitología de los griegos, una locura, que cruzamiento de acá, infidelidad de allá, los dioses del antiguo pueblo vecino de Israel, quemaban los niños en adoración, todas cosas. El único grupo espiritual, bueno, así porque no me gusta hablar de religión en el mundo, que tiene un concepto adecuado de Dios es los que lo somos los cristianos. El concepto de santidad. Lo demás a veces son dioses con lujurias, dioses con minúsculas, yo estoy hablando del verdadero Dios, dioses con mayúscula, que es nuestro único Dios. Y Dios se fue revelando a nosotros. En el preescolar, que en el Génesis, habla que Dios le está diciendo, por ejemplo, Jehová Jiré es el nombre que le dijo Dios a Abraham, Dios proveerá. A Israel, que por ahí empezaba a tener enfermedad en el desierto, Dios le dijo que Jehová, yo soy Jehová tu sanador. A Amalek le dijo Jehová Nisi o estandarte. Y así fuimos hasta que llegamos a un profeta que Dios le dio el privilegio de que manifestara a los hombres la esencia de la personalidad de Dios. ¿Saben quién fue? Fue Isaías. Porque así dijo el alto y sublime. Lo cantamos, hay un coro que cantamos. Dice, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Es el Santo. Ustedes saben que es una tarea imposible para que los seres humanos podamos definirlo a Dios. No lo podremos definir porque Dios tiene una personalidad infinita. Y la captación de lo que es Dios en mi mente y mi corazón, aunque esté en un grado superlativo, ¿qué voy a pescar de la inmensidad de Dios? Es como sacar una gota del océano. No saco el océano, saco una gota. Y entonces, dice un gran teólogo, dice, si hubiera alguna diferencia entre los atributos de nuestro gran Dios, la santidad ocuparía el primer lugar. Este es, para decirlo menos, el único atributo por el cual Dios quisiera que su pueblo lo recordara más que por cualquier otro de sus atributos. Y yo creo que es verdad. Esto es la palabra de un hombre. No está en la Biblia esto, ¿eh? Pero él dice, viendo todos los atributos de Dios, la omnisapiencia, la omnipresencia, el todopoder, su atributo de justicia, su atributo del amor, de su misericordia. Pero, si tuviéramos que comparar todos los atributos en nuestra mente finita, diríamos que nuestro Dios sobresale en santidad. Pero no es una santidad que se cayó hacia arriba, porque acá estamos viendo que en el Levítico estamos viendo al Dios allá arriba, y yo acá, y todos nosotros, nuestra pequeñez. No, esa santidad bajó a esta tierra, en la persona de Jesús. Porque no solamente Dios quiere que le admiremos por su santidad, sino que participemos de su santidad. Un gran misionero en el África dijo algo muy bueno, haciendo un juego de palabras entre nombre de Dios, conocimiento de Dios y lugar de habitación de Dios. Y dijo esto, si el nombre de Dios es santo, todo aquel que desee conocerlo debe conocerlo a Dios en la santidad. ¿Se acuerdan que decía Jesús en el inicio de su oración intercesora por nosotros? Dice, y esta es la vida eterna. Es una oración al Padre. Y esta es la vida eterna. Que te conozca a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la santidad de los más y sublimes y excelsos de los cielos. Y esta santidad se trasladó aquí a la tierra. ¿Queremos conocerle? Conozcamos a Jesucristo. Su naturaleza es santa, así que todo aquel que quiera tener amistad o comunión con Él, debe tenerla en el ámbito de la santidad. ¿Se acuerdan que decía Pedro también que nosotros hemos sido, cuando nos convertimos en cristianos, hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina? Los genes santos de Dios puestos en un vaso de barro imperfecto como soy yo y como sos vos. Y también dijo este hombre que si queremos conocer, estar en la habitación misma de Dios como la habitación es santa, hay que acercarse a Él en el lugar de la santidad. Pero quiero decirte una cosa muy importante, porque estamos viendo primero el fuego de la aprobación, cuando vino en el inicio de los sacrificios, Dios aprobó quemando el sacrificio. Pero al rato vemos que vino fuego del cielo y quemó a aquellos impíos muchachos. La venida de la santidad excelsa de la persona de Jesucristo aquí en la tierra no vino para condenar. Ya estábamos condenados. Escúchame, ya estábamos condenados. Porque si no, la santidad de los cielos vino acá, a este lugar donde estábamos todos, éramos toda una porquería. Entonces vino para que se resaltara eso y para condenar. No. Vino para que las cosas sean cambiadas. Y seamos una... Así como en la antigüedad el libro Levítico habla de que un adorador se distinguía por la manera de vestir, de comer, de guardar el sábado, de no practicar la idolatría, de respetar a los padres, de no hacer maldición, todo lo que leímos recién. Bueno, ahora Dios te va a cambiar de adentro. De adentro te va a cambiar. Por eso Jesucristo no vino a condenar. Ya estábamos condenados. No vino a condonar tampoco el pecado, sino vino a cambiar el hombre en su esencia, a mí y a vos. ¿A qué nos va a cambiar? A la imagen de Jesucristo. A la imagen de Jesucristo. Ahora, ¿por qué la santidad, mis hermanos, mis amigos, tiene tanta mala prensa? Hasta algunos grupos en la historia de la iglesia, por buscar más santidad, es como que se han ido... Bueno, porque a veces los hombres hemos cometido atropellos al tratar de interpretar este pedido, ¿no? ¿Qué dice Dios? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, al interpretar ese, es una orden de Dios, y los hombres hemos ido para allá, para allá, para allá. No siempre hemos ido en el sendero adecuado. Entonces, algunos hemos, en la historia, y digo algunos porque nos quieren identificar con la raza humana, hemos interpretado santidad con pobreza. Entonces, muchos creyeron que la pobreza era santidad. Y se puede ser pobre y ser un impío de novela. Otros creyeron que era la santidad extrema. Y se puede estar en la pobreza extrema. Y se puede estar en la pobreza extrema y ser un pícaro y un sinvergüenza. Otros dijeron, es el aislamiento, vámonos lejos. Y ahí se crearon las órdenes monásticas, ahí viene la palabra monasterio. Pero yo me podía ir en el extremo del mundo y llevarme toda la basura en mi propio corazón y mi propia mente, que fue lo que también ocurrió. Otros, un famoso Simón el Estilista, hizo una torre, una columna, y se quedó a vivir allá arriba. No sé cómo hacía para desarrollar su vida, pero así era. Pero yo quiero decirte, ya vamos terminando, que en algún aspecto puede tener la santidad mala prensa porque nosotros los seres humanos hemos hecho alguna fechoría en ese terreno. Pero Jesucristo demostró que la santidad es atractiva. Hoy día cuando ves televisión y ves los Simpsons, no son santos de mi devoción, aunque por ahí los veo, está el señor Flanders, ¿no? Así es. A ver alguno que sea devoto de esa serie. ¿Qué representa el señor Flanders? Un hermano nuestro que interpretó la santidad en una forma, acá los más jóvenes me refiero, perdonen, ¿no? Que son los que deben verlo. Interpretó la santidad de una manera sinónimo de rareza y sinónimo de extravagancia. No es la santidad eso. La santidad tampoco se impone desde afuera del hombre hacia adentro del hombre. Eso era el método de Levítico. Pero no es que Dios quería quedarse ahí. Dios tenía que, vuelvo a decir, perdona qué insistencia, estaba enseñando a los chiquitos de preescolar. Primero tenía que enseñar esa diferencia en el mundo antiguo. Pero cuando él vino, demostró claramente que la santidad no se impone desde afuera hacia adentro. O sea, por mi forma de vestir, por mi forma de orar, la forma, dicen muy poco si no hay consistencia en mi vida. Sino que la santidad se produce por la obra de Dios y la colaboración del hombre desde adentro, si está el Señor, si hemos sido renovados por la conversión cristiana. Y Jesús demostró algo que nos debe quedar muy claro. La santidad, es posible vivir en santidad aún en un medio totalmente contaminado. ¿Cómo lo sabe? Él lo hizo. ¿Saben quiénes fueron los únicos que repelieron la santidad del Señor Jesús? Los hipócritas religiosos de su época. Porque uno dice, los pecadores, las prostitutas, esos tenían un imán Jesús con ellos. Y por eso aprovechó para compartirles de esto, de la santidad. Era atractiva la santidad en Jesucristo. Atractiva. Y terminamos. Tres cosas de la aplicación. La santidad nos permite volar alto. ¿Vieron que se usa ese refrán cuando vemos que alguien anda en un auto de onda, ¿no? Como marca onda también puede ser, o le va bien las cosas? Estás volando alto vos, ¿eh? Estás volando alto. Bueno, dice Pablo en el libro de los Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. En realidad la mejor traducción podría haber sido ya que habéis resucitado con Cristo. Es una afirmación. Buscad las cosas de arriba. Y no es las cosas de arriba que están en el donde hay que usar una escalerita en la casa para buscar cosas. No. Las cosas de arriba son las cosas que tienen que ver con Dios y su santidad. Dios y su santidad. Y hubo una historia. Hubo un muchacho que piloteaba un avión de la prehistoria de la aeronavegación. Y se dedicó a recorrer el mundo. Era uno de esos aviones de lona, ¿no? Esto que parece más consistente los de ahora. Yo estaba sobrevolando la India en aeropuertos que eran muy pequeños. Entonces levantó vuelo en este avión precario y como era un monoplaza, así que él estaba así, no se podía mover, imagínenlo. Y comenzó a sentir ruido. Mira así como puede para atrás, no sé cómo habrá hecho, y ve un ratón que le está comiendo el fuselaje, o intentando hacerlo. Entonces él no tenía tiempo para volver al aeropuerto anterior o al que estaba por llegar para ir y matar al ratón. Entonces, como era uno que había estudiado, él sabía que los ratones necesitan para sobrevivir más oxígeno que el hombre. Entonces dice, estaba perdido de verdad, una historia que parece que pues, si no actuaba, para abajo el avión. Entonces le puso la trompa hacia arriba, el avión, y siguió hasta donde él casi no podía respirar por falta de oxígeno. Y se acordó, los ratones necesitan más oxígeno que el hombre para vivir. Y de repente escuchó que no se movía más, no había más ruido del ratón. Se terminó bueno, y después puede llegar a aterrizar y descubre que el ratón estaba muerto. Hermanos, nosotros tenemos que poner la proa nuestra o la trompa del avión para surcar mayores espacios en dirección a Dios. Ustedes saben que en la Biblia hay muchísimos textos que hablan de las alturas. Dice, por ejemplo, Habacuc 3:19, dice, hablando de Dios, pondrá mis pies como de ciervos y me hará andar sobre mis alturas. Dice Job, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Job 25:2, el señorío y el temor están con él, él hace paz en las alturas. Y no solamente se refiere a un espacio físico más arriba de nuestras cabezas, se refiere a la santidad. Segunda cosa, mis amigos, la santidad es el único estilo de vida que causa impacto en los que nos rodean. Cuando nosotros no tenemos un verdadero impacto, me refiero a impacto espiritual, no es que sea simpático, si tengo entradas, si soy chistoso, si los demás están conmigo y tengo amigotes. No, no, impacto de verdad. Impacto de verdad es vivir la santidad atractiva del Señor. Dejemos de lado al señor Flandres y no imitemos su conducta. Dejemos la extravagancia y la rareza. Vivamos la santidad atractiva. Es la que llevó a Jesús a decirle a Zaqueo que bajara del árbol, que él tenía que ir a su casa. Es la santidad atractiva la que llevó a Jesús, en lugar de ir por un camino más lejos, pasar por Samaria y encontrarse con la samaritana, una mujer que tenía una vida, mamita querida, para qué recordarla. Y la santidad de Jesús no la repelió a la samaritana. No dijo, ah, me voy de acá, que acá está todas las... Me impacta esto, no, lo atrajo. Mi santidad, tu santidad nos debe atraer a otros, si tenemos el imán de Cristo. Y por último, la santidad no es promoverse a sí mismo, no hay más tiempo para buscar, pero Lucas 4, 40, 44 dice que Jesús iba a un lugar y la gente dice, quédate, quédate, no, me voy para allá. ¿Vieron cuando vienen a Canal 3 o Canal 5 algún artista que tienen que promocionar su programa? Que vienen acá, vienen ahora al City Center, al Metropolitano, todas las cosas que hay. Dice, si el público nos apoya, ¿qué quiere decir el público apoya? Si va y paga la entrada, nos quedamos. Se están promoviendo. Mi querido, no necesitas promoción. No somos artistas modernos. Y Jesús, aunque tuvo éxito en muchos lugares donde él pisó, él dice, no, yo tengo que ir para allá, para allá, para allá, para allá. Que Dios nos bendiga, hermanos. Para que podamos agarrarle el gustito dulce al libro de Levítico, aunque tenga regulaciones y sacerdotes que van y que vienen y cosas inexplicables. Lo importante es que nos tiene que quedar que este libro habla de la santidad. La santidad no es algo repelente, es algo atractivo. Es algo que bendice y es algo que Dios pide, que Dios pide. En aquel tiempo estaba enseñando lo minúsculo el Señor, y ahora estamos con lo mayúsculo. Aquel tiempo eran sombras, hoy está la sustancia. Es el Señor Jesús nuestro modelo perfecto de santidad. Que Dios nos bendiga entonces para vivir emulando su persona. Mientras toda la gente de la nueva era y todos estos locos que andan dando vueltas y Ravi Shankar y toda esta gente que piensa que Dios, que ellos son Dios. Es un Dios medio raro porque Dios es el templo, Dios es el techo, Dios es el polvo y el hombre también es Dios, entonces el hombre también es polvo. No está vendiendo para abajo. En cambio, la santidad que el Señor propone es una santidad en un estilo diferente. Es ser parecidos a Él, no ser Él. No es ser Él. Es ser parecido a Él. ¿Cuál es el punto central de Levítico? Sed santos porque yo soy santo. Es lo que Dios me ha dicho a mí y te ha dicho a vos también, creo, en esta mañana. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie y nos despedimos en oración. Señor, gracias porque en tu persona podemos ver una santidad atractiva. Una santidad que actúa como un imán para acercarnos a ti. Y al mismo tiempo que nos acercamos, no nos sentimos condenados, sino que queremos ver que tu atributo quieres que sea impartido en nosotros, que participemos de tu santidad. Gracias, Señor, porque en la infancia de la revelación tú diste estas primeras lecciones que con el agregado de Jesús, la revelación completa de Jesús, podemos entenderlo con claridad. Tú quisiste tener un pueblo diferente, santidad es ser diferentes. Ayúdanos a hacerlo, no solamente hoy que es el día de adoración, sino cada día de esta semana, donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, bajo tu inspiración y bajo la fortaleza tuya. En el nombre, que sobre todo el nombre lo es, lo decimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.